Sandra y Chelo, los papás de la linda Salma Elizana Bayona, en la fría. Érase una vez una joven llamada Marcela, su padre exitoso abogado en la sociedad, su madre ejecutiva prestigiosa, ambos dueños de empresas muy famosas. Marcela, la única hija en el hogar, con apellidos muy reconocidos, un closet lleno de caros vestidos, una vida envuelta en la vanidad. El día que se graduó, su papá le compró un automóvil nuevo, joyas de gran valor y un tiquete en avión con rumbo al extranjero. Una cuenta le abrió, la tarjeta le dio, repleta de dinero. Marcela se formó en un mundo material, una niña orgullosa. Tenía su corazón lleno de falsedad y de ropa costosa. Nadie le habló de amor, no sabía qué era amar, la niña caprichosa. Ignorando que la vida es mucho más que ropa fina, no sabiendo que hay cosas que el dinero no comprará, no sabiendo que el amor es más caro que el oro fino. Pero a Marcela nunca le hablaron de esto sus papás. ¿De qué te sirve, dime, tener todo el dinero del mundo si a tus hijos no les das amor? Y a Marcela sus padres le dieron siempre todos los gustos, y lo más importante, faltó el amor de papá, el amor de mamá, el amor de papá y de mamá, el amor, el amor. Yendri, Dailé, Mutis, mi niña bonita. Profeta Daniel Camargo, casa del rey es una bendición. En París, capital de Francia, estudiaba Marcela. Tal vez la carrera más cara decidió tomar. Se juntó con gente desconocida, esa joven no sabía de la vida. Faltaron los consejos de mamá, empezó a envolverle el mundo en sus redes, malgastando la vida en los placeres que más tarde iban a pagarle mal. El tiempo transcurrió entre fiesta y alcohol, vivía esta jovencita. Los estudios dejó, la droga la atrapó, se convirtió en adicta. Su papá la llamó, hasta Francia viajó buscando a su chiquilla, pero no la encontró, la buscó sin cesar. Lo llamaron entonces, ven acá al hospital, te acaban de encontrar el cuerpo de una joven. Fuera de la ciudad, dejó de respirar por una sobredosis. El cuerpo era de Marcela y su papá lo pudo ver, y lloraba su pequeña buscando una explicación. Si la sociedad entendiera, pudiera reconocer que Jesucristo es la fuente que da el verdadero amor. ¡Ay! ¿De qué te sirve, dime, tener todo el dinero del mundo si a Dios no le abres tu corazón? Y a Marcela sus padres le dieron siempre todos los gustos, y lo más importante, faltó el amor de papá, el amor de mamá, el amor de papá y de mamá, el amor de mamá.